de mi tierra africana. Este ritmo de mi tierra africana. Oye, mira, baila si quieres bailar. De mi tierra africana. No te quedes.